Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Invitado especial. Ya estamos de regreso aquí en el Espacio de Lorna a través de turadioonline.net y estamos felices y emocionados porque ya tenemos en la línea a una persona que es, híjole, marca una diferencia por completo en cómo puedes lucir y sobre todo cómo puedes resaltar tu belleza, porque tenemos en la línea a la diseñadora Sara Bustani, quien nos va a hablar acerca de nuestro guardarropa. Hola Sara, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Encantada de estar con ustedes. Y efectivamente, hoy les quiero platicar un tema bien importante, que ahora que no les damos la atención necesaria. Así es. Todas las mujeres es un lugar que tarde o temprano nos dice mucho y habla mucho de nosotras, que es nuestro closet, nuestro guardarropa. Exacto. Tú como entrevistadora, ¿nunca has pensado en entrevistar tu closet, por ejemplo? Híjole, yo creo que sería tan complejo. ¿Cómo me sentía cuando te compré? ¿Por qué no me pongo todo lo que tengo en mi closet? A veces no nos damos cuenta de nuestro closet. Viene siendo una colección de nuestras experiencias de vida. Exactamente. Y además, es muy poderoso. Nosotros le podemos dar la fuerza que nos haga sentir gordas, aburridas, uh-huh, o perfectamente sí, lindas, fabulosas. Todo depende de qué guardemos en nuestro closet, ¿no te parece? Ay, sí, porque de repente por ahí se quedó algo que usamos alguna vez en los 90s, ¿no? Alguna blusa o algo, y de repente es, ya mejor lo voy a desechar o lo voy a tirar, pero sorpresa, de repente se vuelve a utilizar, ¿no? Exacto, pero ¿sabes qué es lo que no está bien? Es que nuestro closet es un conjunto de prendas que no vaya de acuerdo a nuestras actividades, a nuestro cuerpo o a nuestra silueta, porque entonces caemos en ese error de que abres tu closet y dices, no tengo que ponerme, o te pruebas algo y no te queda. Exacto. Eso va contando de alguna manera con tu estado de ánimo. Por eso es tan importante que organicemos nuestro closet, y es tan sencillo. Yo siempre les digo que lo primero que tienes que hacer es pasar todo y probarte la ropa, y vamos a hacer como, me voy a dar varios consejitos muy sencillos. Sacan todo de su closet y van a hacer diferentes filas de ropa, por ejemplo. Uh-huh. Lo que esté pasado de moda, lo ponen en un lugar, que de plano no se lo van a poner. Lo que esté dañado, descosido, se le cayó un botón. A veces tenemos una blusa divina. Sí. Cada vez que la queremos poner, no te la pones porque, ay, le falta el botón. Exactamente, y nada más la tenemos ahí guardada. Ya, pasado de moda. Sí. Entonces, tenemos que sacar todo, lo que de plano no nos vamos a poner, vamos a tener que desechar. Lo que vamos a arreglar, nos vamos de verdad a obligar a reparar las prendas que podemos volver a usar. Y nos vamos a probar toda la ropa para saber si realmente nos queda y además trabaja a nuestro favor, a favor de nuestra silueta. Exacto. Muy importante que tengamos que hacer una pequeña inversión en gancho. Porque de verdad, a veces gastamos en una blusa muy linda y lo ponemos en un gran de metal, esto de la tesorería, la podemos arruinar antes de incluso de estrenarla. Exactamente, así es cierto. Que tengamos los ganchos adecuados para colgar muy bien nuestras prendas. Y bueno, finalmente las prendas que no estén ya de moda, que no vas a usar, pero que estén en buen estado, bueno, pues hay que donarlas a alguna institución para finalmente dejar que nuestro son los problemas que aquí vamos a usar. Mucha gente cree que las modelos o las diseñadoras tenemos closets gigantes. Sí. Son prácticamente una sala. Y el closet de una mujer bien vestida, que tiene un estilo definido, generalmente es muy pequeño. Ay, ¿en serio? Me quedan cómo va a combinarlo y lo que invierte realmente lo utiliza. Entonces, ya no se vuelve un gasto, sino una inversión, ¿no? Yo aquí, bueno, les quiero recomendar, por ejemplo, algunos tips en cómo conservar prendas. Uh-huh. Es importante, tenemos que tener nuestra ropa organizada de acuerdo a nuestras actividades. Claro. No es una mujer que trabaja que una mujer que no trabaja. Uh-huh. Si trabaja, perfecto. Y todo lo tenemos que tener a la vista, porque si no a la vista no lo vamos a poner. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Pero si trabajas, vamos a cuidar nuestras prendas de oficina, como sacos, blusas y faldas, en una misma área. Los vestidos, por ejemplo, de fin de semana los puedes tener juntos, pero en otro espacio de tu closet. O sea, no necesariamente necesitas tres closets. O sea, yo considero que en un área de tu closet vas a poder tus prendas de trabajo, los vestidos de fin de semana, y obviamente los vestidos de cóctel o de noche que usas con menos frecuencia, los les sugiero que los protejan con cubrepolvo para que tengan, ya que los usan mucho menos, no los tienen que tener tan a la vista. Exactamente, entonces así se conserva mejor la tela y todo del vestido. Son prácticos, donde si tienes primavera, verano y otoño, invierno. Bueno, pues todos los juguetes y los abrigos cuando cae encima que ya no vas a utilizar, es mejor conservarlos, por todo, si son suéteres, prendas tejidas pobladas, porque si no se deforman con el peso. Ah, mira, eso es muy importante. Es muy importante que utilicen un gancho de madera o dos ganchos de plástico para que no se deformen las sombreras. De verdad, lo que no puede durar una prenda es la diferencia en cómo está colgada de 6 meses a 3 años. Simple y sencillamente guardándola adecuadamente. Ah. Todo lo que sean playeras de algodón y cosas de fin de semana la puedes doblar, y la puedes doblar junto con la ropa deportiva y hacer ejercicio todos los días. Y la ropa de playa, la ropa que utilice en ocasiones especiales, como pueden ser vacaciones o como pueden ser en invierno, las puedes tener en la parte más alta de tu closet, en estas como cajas de cartón, que aparte ahora las hacen muy lindas, que parecen cajones. Sí. De esta manera las puedes tener de alguna forma cerca, alcanzante, pero como no son las que estás utilizando en el momento, tampoco te van a estorbar y te van a permitir que las prendas que están en tu closet tengan el espacio necesario para que no estén tan pegadas unas con las otras, tan saturadas, y respiren. Las fibras, las telas necesitan respirar, necesitan sentirse cómodas igual que nosotras. Ah, oye, y eso la verdad es que muy pocas veces o casi nunca le damos ese cuidado a las prendas, porque de repente es, esto es lo de deportes, lo voy a guardar, lo voy a apachurrar, y no, o sea, también necesitan expandirse, respirar. Sí, es muy importante. Por ejemplo, los zapatos, si los guardas en cajas, yo siempre les doy un tip que pongan afuera de la caja una foto para que te acuerdes qué zapatos son. Las mujeres tenemos la tendencia a tener más zapatos que ropa. Sí, ¿no? No los tenemos a la vista, no los usamos lo que deberíamos usar. Debemos de, cada prenda que compramos debemos de usarla el tiempo necesario como para que desquite esa inversión. Sí. Sí, por supuesto, Sara. Invitado especial. Ya estamos de regreso en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net y ya tenemos otra vez en la línea a Sara Bustani, quien nos está hablando acerca de los cuidados del guardarropa, acerca de cómo nosotros podemos sacar el mayor provecho de las cosas que ya tenemos en el closet, de cómo cuidar y sobre todo cuidar la inversión que nosotros hacemos, pues en la ropa que compramos cada vez que lo necesitamos o cada vez que nos consentimos, ¿verdad, Sara? Así es, como te decía, es muy importante que seas muy, que seas amiga de tu ropa, porque hay personas que me dicen, es que hablo mi closet y mis prendas como que me desconocen. Lo que pasa es que no estamos comprando adecuadamente. Y para esto vamos a dar una conferencia con Downey, sí, precisamente para darles los mejores consejos de cómo comprar adecuadamente las prendas de acuerdo a tu silueta. Ah. Para que entonces tú puedas tener en tu guardarropa, casi que abras tu closet, prendas que sí te reconozcan y que sabes que te quedan y que además trabajan a tu favor. De ahora, exacto, en adelante, vamos, es muy sencillo, porque esto aparte lo haces en un día. Uh-huh. Vamos a empezar a escribir como el final feliz de nuestra historia dentro de nuestro closet. Solo prendas que cada que abramos nuestro guardarropa nos digan todo lo que, no sé qué ponerme, pero porque todo me gusta y wow, me queda. Ay. Además, con la nueva fragancia de Downy Deluxe Jolie, vamos a abrir nuestro closet y antes siquiera de ver qué nos vamos a poner, vamos a recibir todo este aroma, que son perfumes que además liberan un aroma increíble que te va a poner de buen humor y que se va a quedar contigo todo el día. Y para esto yo quería invitarlos a esta conferencia. Tenemos 10 invitaciones dobles para tus radioescuchas. Uh-huh. Va a ser el próximo 22 de febrero para las 10 primeras personas que hablen, que nos dejen sus datos para que pongamos en contacto con ellos y nos podamos hacer llegar la invitación a esta conferencia, donde vamos a hablar entre puras amigas de qué te queda de acuerdo a tu silueta, qué es lo que te conviene usar, qué no te conviene usar para verte más delgada, para verte más alta, para disimular lo que todas mujeres queremos disimular, que si una lonjita por acá, etcétera, sí, para que realmente te veas espectacular y sepas qué comprar, porque lo vas a utilizar y además te vas a sentir y te vas a ver espectacular con todo lo que de ahora en adelante adquieres. Así es, y es que sí es muy importante porque digo, todas las mujeres somos guapas, hermosas y bellas, pero por ejemplo, hay algunas que de repente tienen pues mucha cadera y la quieren disimular un poquito o quieren que se vea uniforme porque no tienen mucho busto, o es al revés, tienen mucho busto y no tienen nada de pompa. Entonces todo este tipo de siluetas las van a estar examinando en la conferencia. Así es, y no solamente te vamos a decir cómo disimular estas partes, si quieres disimular, cómo te vas a ver mucho mejor, sino que además vamos a hablar de las próximas tendencias para esta primavera-verano, para que además de que compres adecuadamente, estés a la moda y te sientas y te veas siempre espectacular. Vamos a darles ejemplos muy claros de esto sí te queda y por qué te queda, esto no te queda y por qué no te queda. Exactamente, sí. Las preguntas que tengan con respecto a lo que todo lo que concierne a la imagen, ahí lo vamos a ver. A mí la verdad es que me encanta poder la oportunidad que me da Downy de poder compartir con todas nuestras amigas todo esto que a mí me ha costado años. ¿No? Por supuesto. Es tan fácil y a veces nos parece tan complicado a las mujeres. Así es, sí, de repente nosotras pensamos, no, o vamos a una tienda y de repente decimos, o nos da pena, ¿no? Así de, ay, no, es que cómo me voy a poner. Pero ya una vez que te lo mides, te lo pruebas, te ves espectacular y dices, pero es que como nadie me dijo antes que este tipo de escote se me veía súper guau, ¿no? Entonces, de eso todo van a aprender en la conferencia, que es este jueves 22 de febrero, martes, perdón. Martes 22 de febrero, a las 5 de la tarde, y tenemos 10 invitaciones dobles. Para que nos acompañen tus redes de escuchas, yo estoy segura que les va a encantar. Mira, vestirte debe de ser tan fácil como cuando llegas y pides en un autoservicio, quiero una hamburguesa con papas y refresco, grande o chico, así de sencillo tiene que ser. Exactamente. Y tienes que todo lo que esté ahí, te lo vas a poder poner y lo vas a poder combinar y lo vas a poder coordinar, pero sobre todo va a ir de acuerdo a tu figura, de acuerdo a tus actividades, de acuerdo a tu edad, a tu tipo de cuerpo, a tu color de piel, y es algo muy sencillo que cuando lo ves con ejemplos y lo ejemplificamos incluso con todas nuestras amigas que nos acompañan, sí, vas a ver que es algo muy sencillo. Wow, oye, padrísimo. Oye, por acá me están preguntando que, por ejemplo, que sí pueden ir hombres también, o es para puras mujeres. La clase está enfocada a mujeres, uh-huh, a todas las siluetas de mujer. Y bueno, espero próximamente tener una especialmente para hombres, pero en esta ocasión está enfocada especialmente para mujeres y vamos a presentar esta nueva fragancia de Downy Deluxe Jolie, que creemos que está espectacular. ¡Ay, qué rico, Sara! No, pues la verdad es que ya nos dejaste así como con las ganas de saber más, y sobre todo porque, bueno, yo creo que todas las chicas que ganen esta invitación doble van a estar luciendo esta primavera y verano y todo lo que resta del año fabulosas y espectaculares. Entonces, pues bueno, ya les estaremos enviando la lista de las ganadoras, y agradezco mucho que hayas hecho la entrevista con nosotros, que nos hayas pues ilustrado que hay muchas opciones para nosotras cuidar los suéteres, por ejemplo, las playeras, los vestidos. Espero que próximamente hagamos más enlaces, Sara, porque esto sí está bastante bueno, y sobre todo que nosotras no solamente somos vanidosas al maquillarnos y al vestir, sino también al cuidado de nuestras cosas, ¿no? Así es, claro que sí, tenemos muchísimos tips y consejos para resolver todas las dudas que tengan con respecto a la moda, no solo tendencias, sino cómo comprar adecuadamente, cómo invertir, cuánto de tu sueldo tienes que invertir en ropa, cómo cuidar tus prendas, ya que invertiste, ahora las vamos a cuidar. Y yo como diseñadora tengo 3 años trabajando ya con toda la línea de productos Downy, la utilizamos en todas nuestras prendas, en las pruebas de lavado, lo que hacemos antes de la producción de todos nuestros diseños, y me ha dado resultados espectaculares. Además de que, créeme, hasta las modelos, cara, que estamos en una pasarela, sí, de solo les llega la fragancia y el olor de Downy Deluxe, que además está inspirado en perfumes franceses, y se ponen de muy buen humor, y lo mismo van a sentir ustedes, se van a sentir como modelos en una pasarela. Uy, no, pues sensacional, Sara. Oye, además de todo esto, ¿en dónde las chicas pueden encontrar modelos de tus diseños? ¿En dónde los pueden comprar? Dilo con toda libertad. Estamos en Liverpool, fábricas de Francia y Chapul, en toda la República. Perfecto. Entonces también para que digan, es que yo no sé nada, sí saben, pero sí hacen. Entonces, ¿puedes repetirlo de nuevo? ¿Liverpool? En Liverpool, fábricas de Francia y tiendas Chapur. Y también nos pueden seguir en Twitter. Ah, excelente. @SaraBustani. Y vamos a estar poniendo consejos, aquellos consejos que van a ser parte de esta conferencia, junto con Downy, tanto de cómo crear tus prendas y así como cómo verte mejor y cómo sacarle el mejor provecho a tu silueta. Extraordinario, pues muchísimas gracias, Sara, vamos a estar en contacto y pues ya que las chicas después nos platiquen cómo les fue en la conferencia, así que te mandamos un abrazo muy grande, Sara, y seguimos en contacto. Claro que sí, me dio mucho gusto estar con ustedes, gracias. Hasta pronto, bye. ¿Hola? Sí. Y este fue nuestro enlace con Sara Bustani, así que pues no se despeguen, no se desconecten. Ahorita lo único que van a tener que hacer para que se ganen su pase doble y vayan a esta conferencia del martes 22 de febrero es muy muy simple, solamente díganme por el Mivo o díganme por el chat del espacio de Lorna pues que quieren ir y inmediatamente, bueno, les voy a tomar sus datos, su correo electrónico y todo, para que se pongan en contacto con ustedes y ustedes asistan a esta conferencia con Sara Bustani. Y además que, bueno, van a lucir esta primavera y casi, bueno, todo el año ya para toda la vida van a saber qué sí comprar o qué no comprar. Como dicen por ahí, pues de la moda lo que te acomoda. Entonces, pues miren, nosotros nos vamos a ir rápidamente a una pausa y vamos a escuchar esto de Juanes que se llama El Yerbatero. Y después vamos a escuchar algo de, vamos a ver, de quién será bueno, híjole. No, de Alejandra Guzmán no, porque está luego muy mejor vamos a escuchar de Anahí, Me Hipnotizas, que estas dos cancioncillas tienen que ver con la conquista. Y ahorita regresamos en el espacio de Lorna porque ya entramos directamente a la compatibilidad.